se lee en tu mirada. La sonrisa se ha borrado de mi faz. Mis ojos están vacíos, sin brillo. Y es que estoy triste por nada, todo me hace llorar. Algo se ha quebrado en mi interior. Y es que estoy triste por todo, no dejo de pensar. Inundado de tristeza, no puedo cantar, tiembla mi voz. Solo quiero dormir para no pensar. Porque nada espero, porque nada quiero. La ilusión se esfumó de repente. Ya nada es igual que ayer. Y es que estoy triste por nada, todo me hace llorar. Algo se ha quebrado en mi interior. Y es que estoy triste por todo, no dejo de pensar. Inundado de tristeza. Triste por nada.